Bolsillo pelao, pelao, pelao, toma trago gorreao. Lo miran cuando sale, lo miran cuando va, se emborracha en los bailes y no quiere gastar. Lo miran cuando sale, lo miran cuando va, se emborracha en los bailes y no quiere gastar. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Bolsillo pelao, pelao, pelao, toma trago gorreao. Se emborracha en los bailes con trago gorreao, pide pa' la botella y dice que está pelao. Se emborracha en los bailes con trago gorreao, pide pa' la botella y dice que está pelao, pelao, pelao. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Pelao, pelao, toma trago gorreao. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Pelao, pelao, toma trago gorreao. Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado. Siempre llega primero y el bolsillo pelao. Se vuelve peleonero, se vuelve enamorado. Siempre llega primero y el bolsillo pelao. Y cuando va a una fiesta le echa el ojo al trago. Y cuando va a una fiesta le echa el ojo al trago. Se sienta en tu mesa sin ser invitado. Se sienta en tu mesa sin ser invitado. Agarra a tu pareja y la va enamorando. Agarra a tu pareja y la va enamorando. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Pelao, pelao, toma trago gorreao. Pelao, pelao, y el bolsillo pelao. Pelao, pelao, toma trago gorreao. ¡Hey! ¡Ja! ¡Hombre! ¡Mercado ese gorrero! Sonido Internacional.